Buenos días, una semana más estamos aquí en Donde Lenguas y hoy nos gustaría, tenemos el placer, más bien dicho, de entrevistar a una amiga, podemos decir, yo espero. Es Ana María Valle del Banco Mundial, es traductora y revisora. Y bueno, nosotros ya nos conocéis de sobra, somos Giacomo Litera y Emma Bechu. Y nada, hoy os queremos presentar a Ana María y queremos que nos cuente un poco su experiencia en el banco y su trayectoria profesional. Buenos días, Ana María. Buenos días, Emma. Buenos días, Giacomo. Buenos días. Gracias por la invitación. Ya sabes que es un placer para nosotros poder hablar contigo. Y bueno, empezamos ya con las preguntas, ¿no? Si te parece. Bueno, lo primero yo creo que es normal que nos cuentes un poco tu trabajo en el banco, cómo se desarrolla y también tus tareas principales. Ok, muy bien. Sí, tengo 19 años de experiencia en el Banco Mundial. Ingresé en 1991 como traductora junior, como se diría extraoficialmente, aunque ese cargo no existe, pero como principiante. Llegué con 10 años de carrera profesional al banco. Ya tenía una trayectoria de 10 años como traductora y el banco me contrató desde 1991 como traductora principiante. En el curso de estos 19 años he ido evolucionando en mi carrera profesional y actualmente soy traductora y revisora, e incluso creo que me ponen el apodo de senior por la antigüedad en el cargo. Ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora, me ha permitido desarrollar mis intereses en el campo, diría yo, de la terminología, aunque no oficialmente. Somos una unidad tan pequeña en comparación con lo que he visto en estos seminarios y con lo que ya sé de las otras organizaciones internacionales, somos muy pequeños en comparación. Por lo tanto, tenemos que hacer un poco de todo. Nos vemos en la obligación, en la necesidad de hacer algo de terminología, hacer de mentores y orientadores de las personas que llegan nuevas al banco. De manera que nos ponemos distintos sombreros dependiendo de las necesidades. Por eso ha sido una experiencia muy enriquecedora y que enseña día a día. No por ser senior uno está enseñando a los demás y mostrando su experiencia. En el proceso sigues aprendiendo y yo creo que eso es lo más valioso. Ya, claro, las ganas de aprender siempre algo nuevo y también la flexibilidad, adaptarse, hacer más tareas es una de las características principales, ¿no?, del traductor, o al menos eso siempre se dice. Y bueno, pero también nos has dicho que tu trayectoria ha sido bastante variada. Me imagino que lo habrá sido también antes de entrar en el banco, ¿no? Que como ha ido un poco entre tus estudios y tus precedentes experiencias profesionales. Sí, la mía ha sido una trayectoria bien especial en el sentido de que vengo de Chile, soy chilena. Estudié la carrera de traducción en una época en que el mercado de la traducción en Chile no estaba muy desarrollado. Ser traductora era sinónimo, con todo el debido respeto, de ser una secretaria bilingüe y no había mucha más aspiración que eso como campo laboral en mi época. De manera que puedo decir que un grupo de exalumnas y recién graduados de la universidad fuimos un tanto pioneros en el sentido de decidir que nosotros queríamos traducir, no hacer otras cosas relacionadas con el idioma, como enseñar lenguas o ser secretarias ejecutivas o secretarias bilingües. Nosotros queríamos intentarlo como traductoras. Y entonces así lo decidimos. En un cuarto trasero en la casa de mis padres instalamos un pequeño bufete, una pequeña oficina de traducciones con una colección de diccionarios y un par de máquinas de escribir manuales con teclas que se pegaban y que nos daban dolores de cabeza. E intentamos formar una pequeña clientela. Necesitábamos hacer un poco de campaña, escribimos cartas promoviendo nuestros servicios donde nos parecía que podíamos tener alguna oportunidad. Y para hacer un poco, para resumir la historia, nuestra pequeña sociedad que constituimos como sociedad de responsabilidad limitada, con capital mínimo para cumplir con los requisitos nada más, porque nuestro único capital era nuestro capital intelectual, si sí, se puede decir, claro, ¿no? Y nuestras ganas de hacer la profesión. El cuento corto es que esta sociedad fue progresando, nos permitió salir del cuarto trasero de la casa de mis padres. Fuimos un poco nómades durante un tiempo, nos prestaban sitios físicos donde poner nuestra oficina, hasta que finalmente fuimos capaces de alquilar una pequeña oficina en el centro de Santiago. Ya teníamos nuestro nombre, nuestro prestigio, nos fuimos haciendo de una reputación, y al cabo de 10 años, las tres personas que constituíamos esta sociedad, esta pequeña oficina de traducciones, fuimos encontrando distintos caminos. La vida avanza, fuimos definiendo un poco más nuestros intereses, y sucedió que se fueron dando oportunidades para seguir avanzando en la carrera. A las tres, somos tres exalumnas de la Universidad Católica, una tenía o fue viendo su interés en la parte docente. La misma universidad le ofreció ciertas oportunidades que ella tomó. La segunda de mis socias exploró y se dio cuenta de que tenía mucho interés y pasión verdaderamente por la interpretación, así es que fue orientando su carrera más hacia la interpretación, y de hecho hoy día es una intérprete reconocida que viaja por el mundo y es contratada para seminarios y conferencias internacionales también, y en el mercado chileno, por supuesto. Y en el caso mío, confirmé mi interés y mi pasión por la traducción, y también tuve excelentes oportunidades, la primera de las cuales fue trabajar temporalmente en la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Fui a hacer un trabajo temporal, que fue el que de alguna manera se convirtió en mi trampolín para explorar mi carrera internacional, por así decirlo, que me llevó al Banco Mundial. Eso, o sea, es que síntesis, es importante la flexibilidad, la disponibilidad y todo, pero hace falta fuerza de voluntad y perseverancia también, porque si no, nos echamos un poco atrás y no sé, adaptarse y contentarse con hacer algo está bien, pero hasta cierto punto, por lo menos, ¿no? Yo creo que porque si no, hay que querer hacerlo. Ya, hay que querer hacerlo y te buscas las oportunidades y después ves que están ahí. Que ese puede ser un mensaje para ustedes. Claro, una esperanza para todos los estudiantes. No mirar, porque claro, acá venimos a este seminario con todas estas personas que vienen de distintos organismos internacionales. Se puede pensar que esto ya es la culminación de una carrera profesional. Es muy válido, alguien puede tener eso como una meta final, pero la verdad es que lo importante es cómo llegas, o sea, el recorrido que necesariamente creo yo que tienes que hacer. Muy humildemente, con mucho esfuerzo y sobre todo con iniciativa, con uno buscarse las oportunidades. No te llueven, no te las vienen a poner en claro, bandera, sí, sí, como diríamos. Entonces, claro, el consejo más bien es trabajar poco a poco sin mirar ya directamente a la meta final, ir progresando hasta llegar al nivel o a la oportunidad de llegar a las organizaciones internacionales. Exactamente. Si ese es tu objetivo final, claro, pueden ser otros. Puede ser la docencia, pueden convertirse. Y a propósito de eso, ya que estamos en esto de la universidad y la docencia, mi consejo, mi recomendación a ustedes como alumnos de la universidad y como futuros exalumnos de la universidad es nunca perder el contacto con ella. Ya ves tú, este tipo de conferencias, sí, a mí personalmente, y yo hablo en lo personal, a mí me parece fantástico que estando en el mundo de la traducción, en el mundo profesional, en la práctica de mi profesión, tenga la oportunidad de volver a las aulas. Para mí esto ha sido fascinante y por eso he decidido volver ¿sabes? Este es claro, porque año. Ya estás claro, repitiendo claro. Y creo que para nosotros es una oportunidad increíble porque podemos aprovecharnos muchísimo de vuestra experiencia. Yo creo sí, que verdad. Nosotros tenemos que sacar todo el provecho que podemos de vuestra presencia aquí. Ya. Bueno, no hemos presentado el seminario del que estamos hablando, es el tercer seminario de traducción jurídica que se ha celebrado en la Facultad de Traducción y Documentación aquí en Salamanca y en la que claramente Ana María ha sido una de las oradoras. Y bueno, en cuanto al seminario y a esta edición en particular, ¿tú qué pensabas aportar y qué has aportado? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que el seminario te ha aportado a ti en cuanto a profesional ya, vamos, con mucha experiencia? El seminario para mí reviste un interés, les decía, personal, porque en el mundo profesional tú estás un poquito encasillado y hasta aislado en tus deberes diarios, en tus responsabilidades. Este seminario es una ventana que te da aire fresco, te renueva, como decía uno de los conferencistas, el de esta mañana, te da la posibilidad de plantearte preguntas que quizás no tienen respuesta y quizás sales con más dudas o con más preguntas de las que quisiste haber venido a resolver. Pero a mí me parece que eso es una realidad en todo sentido, en todos los aspectos de la vida. Y para mí es tremendamente más, valioso, ¿no? Muy valioso. A mí me llama la atención cuando entre los ejemplos o entre las preguntas del público después de que alguien ha presentado su conferencia, hay preguntas muy concretas. ¿Cómo diría usted este término? ¿O cómo resolvería usted esta otra? Yo creo que este no es el foro para venir a buscar ese tipo de respuestas, pero sí para plantear las dificultades, los retos de la profesión. Claro, claro. Las áreas donde se necesita investigación, como decía muy bien esta mañana el profesor Campos. En fin, el hecho de venir a un foro donde confluyen estos tres elementos, que entiendo que es justamente la definición de este seminario, el aspecto académico, la práctica profesional de quienes venimos de los organismos internacionales y la presencia de los alumnos. A mí me parece que la combinación, esa trilogía es perfecta. Ya, al igual, no sé, este año parece que ha habido un poco menos de participación, no que el año pasado fuera algo increíble la participación por parte de los alumnos, pero no sé, ¿te ha parecido que fuera menos este año? ¿Crees que se podría mejorar en ese sentido el seminario o en algún otro sentido también? Decir, claro, claro. En formular preguntas. En las preguntas, y en los talleres y, bueno, la participación activa, eso. Bueno, yo quisiera entender esa falta de participación activa que dicen ustedes más como tal vez un poquito de falta de comodidad o de sentir que están frente a estos personajes que no somos personajes, ni somos personas extraordinarias, ni fuera de lo común. A mí me gustaría que se rompiera esa barrera un poquito defensiva, porque la verdad es que no tendría por qué existir. Espero que nosotros con nuestra presencia no levantemos ese muro, al revés. Yo creo que habría no, en que, absoluto. Habría que destruirlo. Yo no sé si serviría, por ejemplo, que cuando se esté preparando el seminario, y esto es algo que se me acaba de ocurrir, que los organizadores, ustedes mismos que ya han participado en versiones anteriores del seminario, como que preparen a los alumnos en el sentido de decirles, mira, viene gente que sí, tiene mucha experiencia, tiene más años de carrera, pero que, como les digo, no son personas, como alguien decía, extraplanetarias. Claro. Somos seres comunes. Con toda humildad, sí, sí. Y con nuestras preocupaciones, y yo les confieso, el año pasado, antes de dar mi pequeña charla, yo también tenía un montón de preocupaciones y de nerviosismo porque me enfrentaba a una situación un tanto desconocida. Yo creo que hay que romper un poco ese temor. Así que yo no considero que sea falta de participación de los alumnos. Yo creo que el interés está, de hecho vienen a las conferencias. Si no hubiese interés, la sala claro. estaría vacía. Puede ser que tengan un poquitito de temor de hacer preguntas, pero ya, claro, es que... yo creo que igual recogen mucho, aunque no lo manifiesten en preguntas o en acercamientos a la hora del café o a la hora de la pausa. Quizás eso podría estimularse un poquito más, fomentarse, ¿no? Ya, al igual, es que claro, también siempre da un poquito de miedo. Nosotros de todas formas aspiramos a hacer algo que se acerque, bueno, a tener un puesto que se acerque a los vuestros, que son entre los puestos que vemos más importantes, ¿no? De, sí. Como nuestro punto de llegada, aunque sea, como decíamos antes, en un futuro, pero siempre se piensa que eso es donde podríamos llegar y sería la cosa mejor llegar ahí. Y entonces, claro, intimida un poco la cosa, no por vuestra actitud, sino porque, pues, por nuestra posición. Es algo que creo también natural. Pero al igual, una especie de pequeño briefing sobre eso, sobre cómo portarse en, en los talleres y todo, fomentar la participación con algo, con alguna iniciativa de este tipo, al igual sería bastante útil, podría resultar bastante útil. ¿Por qué no presentar a lo mejor un resumen o una opinión de lo que hemos vivido en ese seminario? El año que viene, si se celebra otro, presentar un poco un resumen de lo que ha pasado este año y dar nuestra opinión, y así a lo mejor ya ellos tienen una idea de lo que puede, de lo que puede pasar, porque cada año les toca, digamos, a los chicos de cuarto que a lo mejor no han tenido la ocasión de participar el año anterior. Así que sí podría ser una buena idea, una, digamos, formación muy rápida, sí, sí. Ahora, yo desde el punto de vista de nosotros como invitados o como, como los que venimos de afuera, tal vez tenemos nosotros que hacer algo. Yo personalmente he intentado acercarme a grupos, es decir, saludar para que no crean que porque uno viene con una tarjeta que dice representante del Banco Mundial, ya crea una distancia. Y lo otro que también he visto es que el foro grande, la sala de asambleas con este podio, con la testera, ¿no? Puede ser un poco más intimidante. A mí personalmente me gusta más el ambiente de un aula en que sí, sobre incluso todo, preferiría estar sentada sí, en círculo, más claro. que arriba de la tarima enfrentando a este público. Y que me imagino que en las clases yo no sé si siempre el profesor se instala en la mesa o si también tienen otras salas en que hay una especie de ambiente un poquito más de no, bueno, yo creo que son de intimidad en la en general, la... sobre todo para nosotros este año que tenemos exclusivamente traducciones e interpretaciones, son más, aparte de las cabinas, que claro, hay la separación física que es normal, en las clases de traducción es, el profesor intenta más acercarse, aunque esté ahí de pie delante, igual, pero se acerca a nosotros en los pupitres, digamos, y sí que se corta un poco la separación, eso exacto, sí. Ya. Bueno, sería muy bonito seguir bastante más. Nos habría interesado preguntar alguna anécdota y algo más, porque es un tema muy interesante, es algo muy importante poder tener aportaciones por parte de profesionales tan importante en nuestro sector, pero bueno, ya bueno, me hacen señas además, que... hablar con Ana María ya, siempre es un placer, porque da muchísimo personal, gusto, claro, ella cuenta claro. las cosas de una manera estupenda, y yo creo que la acerca muchísimo a nosotros, y por esa razón, pues el año pasado nos gustó muchísimo tu taller, este año también, estamos muy felices de que hayas repetido, y creo que es una sí. es un algo muy precioso para todos nosotros los estudiantes, pero el tiempo es el que es, en la radio nos cortan, así que te agradecemos muchísimo tu presencia, tu entrevista, y esperemos que puedas repetir el año que viene, porque sabemos que te gusta mucho venir, así que bueno, ya. ¿por qué no? Falta mucho tiempo, ya se verá, pero bueno. Yo les agradezco mucho el interés, no crean que no estaba un poco nerviosa con esta entrevista, de manera que ustedes lo han hecho muy fácil para mí, me han hecho sentir muy, muy acogida. Bueno. La universidad total, la universidad en general. Muy, muy acogedor. Estamos muy contentos. Pues muchas gracias, Ana María, muchas gracias a Radio Universidad y a nuestros compañeros de sonido. Y hasta la próxima, entonces, con Donde Lenguas. Hasta luego. Luego.